Papus y luego una mía, seria, y se acaba. Esta canción habla del entrañable momento en el que dentro de una pandilla, ¿no?, de colegas ahí, pues aparece el novio o la novia de tu colega, ¿no? Y te quita a tu colega. Pues hablo un poco de eso, ¿no? De ese momento ahí tan entrañable que todos lo hemos pasado. Que jode mogollón. Y eso, no es una canción contra la pareja ni nada de eso, ¿eh? Y a mí esas movidas tampoco me... Ni contra los novios ni las novias, ¿eh? Bueno, la canción se llama Las Novias. Tampoco es una canción a favor de las drogas, ¿eh? Aunque al principio de las drogas. Ya no pillamos tan lejos, todavía. We'll be right back. I'll make some money and buy myself those things that I want. Acrylic paints, acoustic guitar strings, a new bicycle of these days. I'll get a real job, one that actually pays, like my dad. Terror y miedo a nivel global. Se han creado eufemismos básicos para el control. Cuando una sociedad vive en un estado de miedo, puede ser controlada de una forma muy simple y de igual forma con una felicidad maquillada, una felicidad rosada y frívola. Con esto es aún más fácil controlar al dócil ser humano. La felicidad en estos días se vende, se consume y se compra muy fácil. Los ejemplos serían infinitos. El miedo se inyecta paulatinamente y se tiene que hacer una programación y planeación para llevarse a cabo. Al final se consigue lo esencial, un estado ambivalente de una sociedad maleable y cautiva. Se le cohesiona con la fórmula miedo-felicidad para ser controlados. Floating in the headlines, so we parked Sí, bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí otra semana más en este programa Mentiras Hermosas, Verdades Injustas, transmitiendo acá desde Monterrey, al norte de México. Pues para todo lo que es lo que abarca este vasto mundo de la red. Entonces, un saludo para las personas que nos estén escuchando, para las personas que nos estén escuchando fuera de México también, un saludo muy grande. Y pues para todas las personas que por aquí se dieron el tiempo de escucharnos aquí las cosas que decimos en general. Así es, pues buenas noches a todos. Estamos esta ocasión una vez más, después de haber vivido algo, horas de miedo, ¿no? Horas que incluso hasta en algunos noticieros llaman como que ya es un estado de terror. Parece escenas sacadas pues de alguna película de Hollywood, en eso que ahora son muy, muy cotidianos las historias en la calle de bloqueos, de asesinatos y crímenes. Pues sí, por eso quisimos comenzar con ese pequeño escrito de que hay dos formas pues muy fácil de controlarnos, que es por a base del miedo y a base de la felicidad. En el momento que nos tienen con miedo, pues somos muy vulnerables, ¿no? Somos muy, muy tranquilos y aceptamos cualquier método que nos pueda salvar. Y en el momento de estar felices, estamos sumidos en un paraíso color de rosa en el que nada pasa. Y dentro de esa felicidad egoísta, pues no nos importa lo que pasa allá afuera. Y nos han inculcado pues leyes, nos han robado territorios, han cometido crímenes de lesa humanidad cuando todos somos felices y pues ni quien se entere. Así que pues hay que mantenernos al tanto de lo que sucede y ver de qué forma estamos viviendo, ¿no? De que estamos viviendo una forma de miedo, una forma de felicidad, y en sí qué estamos logrando con esto. Y bueno, pues ya Monterrey ya se convirtió en un foco de acción para los medios, un foco de acción para las televisoras y un foco de acción para el gobierno federal que ya emite comunicados, y los gobiernos extranjeros también emiten comunicados, que es muy peligroso venir a caminar por estas calles. Pero bueno, pues ya estamos por comenzar y acá mi compañero tiene algunas cosas interesantes que mostrarles. Antes de comenzar acá a transmitir, me estaba mostrando que era lo que con lo que quería comenzar, y es algo muy interesante que también yo ya había leído en otra ocasión cuando leí los diarios. Y bueno, pues de fondo nos va a estar acompañando Eddie Vedder. Para los que no saben, él fue vocalista de una banda llamada Pearl Jam, y este es el soundtrack de una película a la cual pues le compuso toda la música y las letras. La película se llama Into the Wild, así que vamos a tener el soundtrack acá sonando de fondo para que se pongan ahí al corriente, y si no han visto esa película, pues vayan. Bueno, tal vez si salen después del programa, iba a estar cerrado el lugar donde la rentan, así que la pueden bajar por internet. Así que, o véanla, consíguenla, háganlo de cualquier forma, pero se los recomendamos ampliamente. Sí, así es. Con respecto a esta situación que menciona Tomás sobre el estatus general de miedo generado por el mismo bando, o sea, siempre el juego se juega de esta forma. Es el, como quien dice, son dos bandos, pero en realidad es la misma persona. Entonces ahorita está como que el lado enojado de la persona, entonces pues tenemos que sujetarnos a eso por el momento. Hay muchas formas en las cuales se puede llevar a cabo este tipo de control. Uno es de una forma directa, como se está haciendo ahorita. La gente teme por sus familias, teme por sus seres queridos, etcétera. Y otra es de forma indirecta, de forma muy muy sutil, de forma hasta amistosa a veces. Entonces, hay una situación aquí con los bancos en el mundo. Entonces, es pues algo inquietante lo que puede pasar con estas, bueno, sobre las repercusiones que tendría para nosotros. Y pues por aquí les vengo dando una información para que sepan cómo está constituido este tipo de alianzas y de uniones que realizan pues estas mega instituciones en pro de este, pues de este control muy manifiesto que pues está aquí en que nos llega a nuestro entorno. Entonces, esta nota pues empieza así. Dice: mucha gente, cuando piensan en bancos como el Banco Santander, tienden a pensar sobre estos como instituciones individuales, cuando en verdad el mundo de las finanzas está dominado por redes de instituciones cuyas conexiones son muchas veces solo parcialmente relevadas y muy a menudo ocultas para que no las vean. Cuando de las altas finanzas se trata, el mundo es mucho más pequeño de lo que puedes sospechar. El Banco Santander es un ejemplo de cómo funciona el sistema oligárquico. Por encima, parece que fuera un banco regional español cuya experiencia lo catapultó hacia una operación de la élite internacional. Pero cuando miras debajo de esta fachada, te encuentras muy rápidamente en las negras entrañas del imperio anglo-veneciano. Detrás del Banco Santander se encuentran algunas de las fuerzas internacionales más poderosas y criminales. Mientras peleamos la cebolla de Santander, encontraremos a la monarquía británica, el núcleo de las finanzas venecianas y una horda de otros elementos desabridos. Enseguida actualizamos y ampliamos algunos de los hallazgos presentados en el número de la revista EIR de 2004 sobre el Banco Santander. Conexiones ocultas. El Banco Santander es miembro de un consorcio bancario, el grupo Interalfa. Este grupo, formado en el 71, consiste de 11 bancos, los cuales son el Banco Real de Escocia, el Banco Intesa San Paolo, el Banco Francés Societe Generale, el Banco Alemán Commerzbank, el Banco Inc de los Países Bajos, el KBC de Bélgica, el Nordea de Suecia, el Banco Nacional de Grecia, el Banco Espíritu Santo de Portugal y el AIB de Irlanda. Sus operaciones combinadas cubren gran parte de Europa, incluyendo una penetración significativa en el antiguo bloque soviético, los Estados Unidos e Iberoamérica. El grupo Interalfa, como tal, es solo parte del cuadro, puesto que el poder real reside en lo que controla las instituciones mismas y el uso que se le da a estas instituciones. El poder detrás del Royal Bank de Escocia es la monarquía británica. Una de las posiciones del RBS es Coates & Company, que es tal vez el primer banco privado en el mundo. Coates, cuyo logotipo consiste en tres coronas, provee de servicios bancarios muy discretos a los miembros de la familia real británica, a familias reales extranjeras y a muchos prominentes agentes imperiales en todo el mundo. El RBS, el Banco Real de Escocia, es una de las dos firmas que hizo una alianza estratégica con el Banco Santander. La otra es la Assicurazioni Generali, la aseguradora veneciana gigante que se posa como una araña en el centro de la red de las finanzas venecianas. El presidente de Generali, Antoine Bernheim, hizo la mayor parte de su carrera en con Lazard, el poderoso banco de inversiones. Bernheim es además director de otros dos miembros del grupo Interalfa, el Banco Santander y el Intesa San Paolo, del cual es vicepresidente. Ana Patricia Botín, quien aprendió sobre la actividad bancaria en el banco JP Morgan y ahora forma parte del directorio de Banco Santander y preside su subsidiaria Banesto, es también directora de la Generali. José María Musategui, antiguo copresidente de Santander, forma parte del consejo directivo de la Generali y las dos firmas entrecruzan propiedades. Este tipo de relaciones pues van así como que entrelazándose con nombres, personajes, hasta a la actualidad se edificó un proyecto del cual es el como que el punto principal de este asunto. Esto se llama Proyecto BRIC. Es el proyecto, oye, el proyecto Banco Santander, son dos cosas que andan por ahí. Entonces, hace 4 años, el Banco Español de Londres, el Banco Santander, se erigió como un actor principal en este proyecto, utilizando a Brasil, Rusia, China e India en el juego del Imperio Británico del hundimiento de los Estados Unidos y sus dólares para luego hundir a todos los estados-nación. El proyecto Santander BRIC se ejecuta a través de la Fundación Marcelino Botín, la fundación de personal de la familia Botín, que ha dirigido el Banco Santander desde su fundación en 1857. Del 2006 al 2009, esta fundación encabezada por el delegado Santander Emilio Botín, se celebra un foro en la sede de la Fundación Botín en Madrid cada año. Entonces, de 2006 para acá, el primer tema fue dedicado a China en el siglo XXI, fue el nombre. El segundo fue la India. En el 2008, pues entra el nombre del tema es la política, los ajustes económicos y estratégicos a realizar por la Rusia de hoy. Y en el 2009, pues concluye con un foro sobre el papel de Brasil como una nación emergente en el plano mundial. Entre los principales, entre los participantes de los debates, pues estuvo el exministro de Relaciones Exteriores Igor Ivanov de Rusia, Anatoly Safonov es viceministro encargado de la coordinación de la política de lucha contra el terrorismo, y el embajador ruso en España, Alexander Kuznetsov. Y como funcionarios de Brasil, estaba el jefe de Banco Estatal de Desarrollo, es Luciano Coutinho, el especial exterior del presidente Lula da Silva, asesor de asuntos Marco Aurelio García, y el jefe de lo que es de una compañía de construcción privada en Brasil, se llama Marcelo Overdeck. Entonces, esta estrategia, pues de alguna u otra forma planea hacer como que sus movimientos. Ya es muy información muy específica la que menciona a continuación, entonces la considero muy intrascendente para lo que quiero demostrarles, que únicamente es el este resurgimiento de estas economías fuera de Estados Unidos con el objetivo de pues desestabilizar otra vez tanto políticamente y económicamente a pues Estados Unidos, con el objetivo de pues como que de mover intereses y demás necesidades de los pueblos, como que de por sí no tenemos, de por sí tenemos demasiado con la inestabilidad propia del dólar. Entonces pues imagínense cómo podría estar la situación con este tipo de alianzas, únicamente atendiendo a intereses mismos de los países que están en juego. Entonces hay que comprender muy bien cómo funciona esto del sistema bancario. Entonces por ahí hay muchos videos y pues textos sobre cómo está funcionando, que los cuales deberíamos de por lo menos aprender o tener en cuenta, porque pues nunca sabes cómo te llega una situación de ese tipo. Entonces son cosas que a lo mejor tienes ahí como nada más que viste una vez o dos, pero después te puede servir, tal vez no para ti, pero por lo menos como información que te puede dar cierta seguridad o cierto pues como certeza de cómo están las cosas y qué puede pasar pues posteriormente. Así es, solo para aclarar, o no sé si lo dijiste antes de que tuve que salir, pero no sé si lo dijiste, de que el nombre de BRIC, yo esto lo leí hace un año atrás, cuando comencé a escuchar este término de BRIC, y más que nada son como que las iniciales de los países en los cuales están involucrados, vamos a decir, los que están amenazando la economía del dólar, como su poderío, ¿no? Su hegemonía. Y BRIC pues significa de que son las siglas de Brasil, de Rusia, de la India y de China. Esto, para los que quieran saber más acerca como de análisis financiero, político o geoestratégico, yo les recomiendo que lean mucho a Alfredo Jalife Rame. Yo fue como me enteré de esta situación global, de cómo se han estado moviendo este tipo de situaciones. Pueden encontrar sus columnas en periódicos como La Jornada, y hasta donde yo sé es maestro de la UNAM. Tiene ahí, pues, los que estudian en la UNAM, pues la fortuna de recibir las palabras diarias de esta persona que tiene un enfoque muy muy profundo de las situaciones de geoestratégicas del mundo. Se llama Alfredo Jalife Rame, y con él pueden tal vez aprender un poquito de lo que les decía mi compañero de involucrarse, ¿no? Un poco más en cuestiones tal vez financieras, en cuestiones de cómo se va manipulando el dinero, cómo se va moviendo ese mar de dinero, y cómo se está, hacia dónde se está dirigiendo la economía, y quiénes son los líderes mundiales en este enfoque, y esos líderes qué es lo que hacen con nosotros. Entonces, pues al que le interese puede buscar las columnas en la jornada. Alfredo Jalife Rame no escribe siempre, escribe creo 2-3 veces por semana. Así que pues ya saben. Y ya que hablaba del Banco Santander, uno de los impulsores de esto, como lo mencionaste al principio, leyendo también los diarios, pues Santander es un banco pues muy poderoso, ¿no? Y le da apertura a cualquier ámbito social, y la educación pues no se queda atrás. Leyendo, como en México también pasa, leyendo de que existen becas para estudiar doctorados, estudiar maestrías, etcétera, y que son financiadas por este banco. Así que pues felicidades a todas las personas que tienen un doctorado más en su oficina, un título más colgado, gracias a Santander y gracias a todos nosotros que tal vez colaboramos con esto. Y pues todo el dinero, cómo se ha movido desde una forma muy muy oscura para que este banco pues sea de los más poderosos que puedan existir a nivel global después de la caída de los bancos en Estados Unidos, que fue lo que llevó a esto, ¿no? A una crisis global. Sí, con respecto a esto también, al rato voy a mencionarles por aquí una entrevista que se le hizo a una persona, es muy parecido a una al libro que les comentamos sobre Confesiones de un Gángster Americano. Es parecido, algo parecido, menciona varias estrategias que está planeando por ahí los gobiernos, con respecto a todo este panorama, tanto socioeconómico, ambiental y todos los demás términos que se puedan decir. Entonces, voy a mencionar solo un fragmento porque es un poco larga, extensa la entrevista, pero sí menciona aspectos muy, muy importantes, y pues ahorita les mencionamos unos algunos. Y bueno, vámonos con esto, escúchenlo, es de un interés pues muy grande que lo escuchen. Y bueno, pues ahora regresamos, esto es Mentiras Hermosas, Verdades Injustas. I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safe. Vivimos en un país donde las leyes se aplican de acuerdo a los intereses de los poderosos. Es por eso que tenemos que seguir luchando para exigir nuestra libertad y la de todas y todos los presos políticos. Hoy seguimos injustamente presos, pero vamos a salir. Y desde donde estemos, fuera o dentro de estas prisiones que nos separan, seguiremos intentando construir un mundo distinto y mejor. Gloria Arenas Agis, presa política en el penal de Chiconautla, Estado de México. Gloria Arenas y Jacobo Silva llevan 9 años y medio en prisión. Son luchadores sociales. Para apresarlos, el Estado mexicano ha fabricado en su contra toda clase de delitos, condenándolos injustamente a 49 años de prisión. ¿Cuál es el terrible crimen de Gloria y Jacobo? Luchar contra la explotación. A pesar de que han ganado diversos amparos contra sus injustas condenas, el mal gobierno ha recurrido a trampas legales para mantenerlos en la cárcel. ¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? Libertad inmediata para Jacobo y Gloria. ¿Culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas. Los días 3 y 4 de mayo de 2006, la población de Atenco fue agredida salvajemente por los gobiernos del PRD, del PRI y del PAN. En esos días fueron detenidas ilegalmente muchas personas. De ellas siguen presos Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano Hernández. recluidos en el penal del Molino de Flores Texcoco, Estado de México, condenados a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión. Felipe Álvarez y Héctor Galindo, condenados a 67 años y medio de prisión, e Ignacio del Valle, condenado a 112 años y medio de prisión en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Las detenciones de Atenco fueron ilegales. Los policías perredistas, priistas y panistas, locales, estatales, federales, violaron derechos humanos y asesinaron a dos jóvenes. Ninguno de los responsables ha sido castigado. Mientras tanto, a los pocos días de la represión, todos los políticos se enorgullecieron de sus actos. Libertad y justicia para Atenco. Alfredo Gómez Moreno, Jerónimo Gómez Aragós, Antonio Gómez Aragós, Pedro de Mesa de Ara, Sebastián de Mesa de Ara, Jerónimo Moreno de Ara, Miguel de Mesa Jiménez, integrantes de la otra campaña, están presos en el penal de La Mate, Chiapas. El gobierno los acusa de ser asaltantes de caminos. Lo cierto es que el único delito que han cometido es defender su patrimonio natural y cultural de las garras de los empresarios que quieren explotar las cascadas de agua azul. La Junta de Buen Gobierno del Caracol de Morelia ha capturado a dos de los verdaderos asaltantes y ha denunciado cómo el resto de la banda se haya protegido por el mal gobierno. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan. En realidad, miren cómo pregonan. Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, pasó casi un mes en la cárcel sufriendo torturas y trabajos forzados como castigo por luchar contra la privatización de agua azul. Estas agresiones forman parte de una nueva ofensiva en contra de los municipios autónomos rebeldes zapatistas por parte de los tres niveles de gobierno: el gobierno municipal de Antonio Moreno López, PRI, el gobierno estatal de Juan Sabines, PRD, y el gobierno federal de Felipe Calderón, PAN. ¿Dónde están Bejarano, Imas, Robles, los Briviesca, los Fox, Carlos Ahumada y Carlos Salinas, defraudadores y corruptos todos? Libres. ¿Dónde están violadores y pederastas como el gober precioso de Puebla y asesinos como Ulises Ruiz Ortiz? Libres. ¿Dónde están Peña Nieto, Fox, Wilfrido Robledo, asesinos de Alexis Benumea y Javier Cortés? Libres. El Estado y las leyes que se hacen en este país sirven a los poderosos. Pero un día habrá de ser que esto se ha de terminar, y la suerte del compadre para su bien ha de cambiar cuando canten estas coplas los hombres de la Rosa. No olvidamos ni a nuestros presos ni a quienes les han impuesto esta injusticia. No olvidamos. ¿Será que la velocidad del sueño viaja a lomos de un caracol? Los presos políticos no están solos. Junto a ellos nos levantamos. Junto a ellos caminamos y exigimos su libertad inmediata. Junto a ellos luchamos por democracia, libertad y justicia. Libertad ya a los presos políticos. Individuos y colectivos de la otra campaña. For when I'm alone, found the better off than I was before. Así es, pues, libertad a los presos políticos, así como lo dijo el este mensaje tan claro y conciso. Y pues sí, desgraciadamente en los estados las leyes, los cánones están diseñados pues para los poderosos, para los oligarcas, para los banqueros, para los políticos, para los empresarios poderosos, los empresarios que explotan. Las leyes están hechas para ellos, para protegerlos y para proteger su dinero. Y bueno, acá mi compañero va a seguir con lo que les iba a comentar. Sí, nada más es como que unos fragmentos de una entrevista que se le hizo a una persona muy allegada por ahí a lo que es a la milicia, esta tan lúgubre profesión. Muy parecido, como les digo, a este asunto de las confesiones del gángster americano. Por aquí les voy a comentar una sinopsis de cómo se llegó a tener contacto con esta persona y quién es y más o menos su información personal. Este militar es un, bueno, se les llama insiders. Es como una persona de adentro, una persona que estuvo ahí. Entonces, es un militar que de Inglaterra. Trabajó en el año 2005 en la City of London. Es uno de los principales centros mundiales de este tipo de hermandades ya muy mencionadas entre boca solamente, porque no se expresan muy a los cuatro vientos, que es un sitio donde se practican ese tipo de conductas como que de élite, que son las fraternidades, todo ese tipo de cosas. Y también la sede de muchas instituciones financieras del gobierno como que pues que no da la cara en los medios. Y pues por error él pudo asistir ese mismo año a una reunión de estas personas de mucho rango, en la cual se habló sobre muchos planes que tiene esta élite de aquí a pues años posteriores. Entonces, algunas de las cosas que cuenta este testigo están basadas, según él, en datos sólidos y verificables, mientras que otras son solo hipótesis plausibles que él ha realizado al colocar en su lugar las piezas del rompecabezas en base a la información que ha conseguido a lo largo de su dilatada carrera militar. Muchos datos incluyen, dichos planes, perdón, incluyen, entre otras cosas, ataques deliberados al país de Irán, como en algunas ocasiones hemos dado noticias sobre eso, lo cual de alguna forma generaría esta reacción de países como China y Rusia, que están muy, muy opuestos a la forma de llevar las cosas de Estados Unidos. Entonces esto pues generaría una inestabilidad, la cual pues ellos prevén que pase así. Otro este caos que se va a generar a partir de estos como desbalances, pues pudiera ser una muy buena excusa para lo que también ya les hemos comentado que se trata de hacer. Se los hemos comentado con los planes que hay, como todos los tratados de libre comercio, abrir fronteras, todo ese tipo de cosas, para crear un gobierno pues ya de escala global, un gobierno donde no haya como que divisiones, según esto. Muchas cosas como esas también se comentan en la novela, o libro llamado 1984, un estatus de un gobierno pues mundial. Entonces, esta sería la forma en la cual ellos proveen esa solución al problema que ellos mismos plantearon. Es una de las como que teorías que tienen ellos. Durante ese cataclismo, pues la élite tendría previsto de hace mucho tiempo resguardarse ya como que en búnkers que ellos mismos han hecho. Hay muchas declaraciones de testigos que han visto cómo se hacen ciertas construcciones en determinadas partes de sus regiones, y ellos atestiguan que preguntan para qué, y el personal militar alrededor pues no les da información. Entonces, alrededor del mundo pasa eso, en todas partes del mundo. Entonces, esas muchas turbulencias, tanto sociopolítico-económicas, pues lo que viene siendo ahorita, no sé, operaciones a bandera falsa, crisis económicas prefabricadas, guerras, terremotos y terremotos provocados también, pues como ya ve en el caso de Haití o Chile, eso aunado todavía a esta farsa del calentamiento global, pues es otro medio para provocar miedo en la sociedad, para hacernos más dóciles, más manejables. Así es como funciona esta forma de, pues, dañar el terreno en cuestiones estratégicas para que la élite, pues, establezca cuanto antes este gobierno. Entonces, esta entrevista, pues, tiene muchas preguntas. Empieza con la identificación del testigo y otro tipo de preguntas ya más específicas, adentrándose en el tema que él, pues, todo lo que ha escuchado. Pero las cosas que les acabo de mencionar es más o menos lo que él trata de plantear mediante la información que él ha obtenido. Entonces, para la gente que esté interesada, por ahí voy a subir el link al blogspot, porque sí está algo extensa, y pues ahí está la información para los que les interese. Oye, ¿cómo está eso de terremotos fabricados? ¿Hasta me asusté yo? ¿No? ¿A poco es cierto que se puede eso? Ah, sí, les iba a comentar también que bueno que mencionas ese punto. Voy a subir un video hecho por la BBC de Londres, donde habla sobre estas armas. Estas armas tienen unas siglas que es ARP, H-A-A-R-P, que traducido al español, si no me falla mis clases de inglés del Follow Me en la primaria, significa High Frequency Active, High Frequency Active Auroral Research Program, que viene siendo como que programa activo de investigación de la aurora mediante alta frecuencia. Entonces, es un programa militar, científico, tecnológico, que tiene muchas aplicaciones. Todo esto fue gracias a un científico muy ¿cómo se le podría decir? Que goza de todo mi como que favoritismo, pero pues sus ideas e inventos fueron utilizados en mala forma. Nikola Tesla descubrió todo ese tipo de cosas. Por ahí voy a subir algunas cosas de él y sobre este programa, por el cual se puede modificar pues estos fenómenos, acudiendo a una capa de la Tierra aérea como es la ionosfera. Entonces, sobre esto hablan, sobre este punto es lo de los terremotos pues fabricados. Entonces, no hay que confundir sobre lo que hablan de los cambios en la Tierra y todo ese tipo de cosas. Hay que saber diferenciarlo con respecto a lo que ellos también tratan de fabricar y hacer, que son estos pasados incidentes que pues siempre pasan en países de tercer mundo. No sé si se hayan fijado, siempre son en países y zonas pobres. Entonces, por ahí pues, para que tomemos esto muy en cuenta. Oye, ¿sí es cierto eso de que siempre es en lugares como que se vive cierta precariedad? Pero yo respeto mucho a Nikola Tesla y lo que haya inventado, pero todavía me queda cierta duda de que eso pueda suceder. O sea, no quiero como darte la contra, pero ¿tú crees así ya en tu sano juicio que realmente se pueda fabricar un terremoto? Sí, es que tal vez nosotros no tenemos acceso a esa terminología técnica. Tal vez yo tenga que buscar los fundamentos científicos con los cuales demostrarle cierta cosa. Pero en ese documental inclusive van a presentárselos. Viene el trabajo de varios científicos, viene también los acompañado del respaldo de hechos que pasaron. Habla sobre un fenómeno que ocurrió en Irlanda, donde un rayo afectó a toda una población y desde ahí se empezó a investigar. Entonces, pues a mí no me queda nada. Chequen ese video y mediante pues las personas que tengan un poquito ese acceso a los términos técnicos, o por así decirlo, que les dé su estudio, o no sé, que se le pueda llamar, lo que hayan estudiado, donde sea, tanto en la escuela como por ustedes mismos, sus términos, los términos, vaya, ya hablando técnicamente, pues ustedes puedan sacar su conclusión sobre si ese tipo de fenómenos pues puedan llevarse a cabo con medios, con algún medio, con algún fin, que pues también debemos de tomar por premisa inicial que pues nuestro gobierno no nos quiere precisamente. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Yo la verdad soy un poco ingenuo todavía, un poco inocente, y todavía queda algo de mí en creer en el ser humano que me hace pensar que esto no podría pasar. O sea, de que siento que es demasiado cruel como fabricar algún tipo de terremoto. Suena hasta un poco gracioso e increíble. O sea, suena muy, muy de que no, no es cierto, ¿cómo puede pasar eso? Pero por otro lado, pues el ser humano tiene cierta maldad, ¿no? Y por otro lado, también, pues antes decíamos de que, oye, pues ¿cómo va a ser que por medio de una computadora te puedas comunicar de aquí a, no sé, el país más lejano que pueda uno imaginarse, una isla? ¿Cómo puedes comunicarte y hasta ver las imágenes, no? O sea, todo lo que se ha inventado. Entonces, siento que está hablando en este momento no puede aún creer eso, pero existe esa posibilidad de que sí sucediese, ¿no? Porque por un lado tenemos los avances tecnológicos, pues que tenemos al alcance ahora, como la computadora o como esos aparatos que almacenan pues mucha música, no sé, cosas así como bien extrañas que uno nunca pensó que pasaran. Lo que nosotros decíamos de niños es de, no, en el año 2000 los autos van a volar, y pues tal vez los autos no están volando en este momento, pero existen otras cosas que ya han sobrepasado pues lo que imaginábamos en aquel entonces. Así que pues lo de los terremotos me suena como todavía a una película, pero igual si dices que en el documental hay información ya en internet ahí de que volando y todo, pues podría pasar, ¿no? Sí, como les digo, esto es muy importante pues tenerlo en nada más en mente. Como digo, este video da muchas pruebas de cómo se están llevando a cabo estos programas. Es muy lógico y muy bueno también que interpongan su, se le puede llamar su cuota de escepticismo, pero sabiendo reconocer los límites entre cuando aceptar algo que es real y cuando ya choca con su sistema de creencias y como su sistema de pensamiento y no aceptarlo en verdad. Entonces les recomiendo que traten de identificar bien esta delgada línea. Y bueno, pues yo por mi parte pues voy a seguir como tratando de investigar eso para estar pues informado, ¿no? Y que no venga Gilberto acá a contarme mentiras, porque a lo mejor es lo que están pensando ustedes. Y por otro lado también pues recomendarles que este tipo de cosas pues sí suceden, como quien dice los, ¿cómo le mencionaste? El insiders, era la palabra insiders, porque pues sí es algo muy parecido a lo que John Perkins en su libro Confesiones de un Gángster Económico menciona, que pues él menciona pues cómo fue la geoestrategia militar de Estados Unidos pues para derrocar gobiernos y para a los gobiernos pues de forma pues muy sutiles, pues que el pueblo esté inconforme o directamente los militares van y derrocan los gobiernos de los países. Así que si pueden pues consigan el libro. Y bueno, por otro lado pues finalmente conseguimos, no, vimos y leímos y nos dieron señales de vida de las personas que nos escuchan, gracias a las personas que han estado firmando el blog y nos dieron su punto de vista. Son críticas constructivas pues muy loables que nos gustaron mucho leerlas. Es lo que necesita, como que vamos, voy a hablar como político, como Felipe Calderón, un saludo para él. Pues es lo que necesita México, ¿no? Es lo que necesita el mundo. Personas que sean críticas de la realidad, personas que se la pasen observando y manifestando sus ideas. Y lo que aquí se dice, pues también que no estamos exentos de nada, ¿no? Entonces, pues que nos critiquen y nos digan pues su punto de vista. Así que pues muchas gracias a las personas que han estado firmando y nos han dicho pues su verdad, y pues vamos a tratar de mejorar un poco este programa. Y bueno, por otro lado, yo no sabía tampoco, no sé qué me está pasando, pero tampoco sabía de esto. Y hablando con amigos hace 2-3 días, pues un poco sorprendido, yo no sabía que hay un plazo que se vence el próximo 10 de abril para dar de alta las líneas, pues, de teléfono celular, que las tienes que dar de alta en un lugar, o en una, vamos a llamarlo, un lugar que inventaron un nombre, que se llama el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, RENAUT. Entonces, yo me quedé, pues, sorprendido, me quedé un poco asustado, y también me quedé, pues, pensativo, ¿no? Porque, pues, es almacenar una base de datos, básicamente, con los nombres de las personas, sus perfiles, edad, etcétera. Bueno, no tanto el perfil ya como que en una escala, pues, muy amplia, sino, pues, a base de nombre, edad, este número telefónico, bla, bla, bla, pues puede sacar cierto perfil. Pero, pues, lo más interesante es la base de datos que se tiene, ¿no?, con esto. Y lo que vamos a dejar a un lado, como las visiones orwellianas de control social, y de que no vamos a poder ni salir a la calle, etcétera, etcétera. Vámonos a lo más, al primer plano, que sería que todas estas bases de datos, pues, van a estar almacenadas en algún lugar, y que esas bases de datos pueden ser transferidas a personas, a empresas, a partidos políticos, y a quien pueda pagar una suma considerable por obtener cierta información. Entonces me da un poco como de temor el saber que, pues, los nombres de muchas personas van a estar en este lugar, y lo que se puede hacer con ellas. Simplemente el hecho de que te hablen para ofrecerte alguna tarjeta de crédito a tu número privado, vamos a ponerlo así, tu celular, me cuesta un poco de trabajo ya creerlo, ¿no? Es así como que va a suceder, el que se estén hablando para promocionarte cualquier cosa. Entonces es como que se está perdiendo cierta soberanía, cierto pensamiento, pues libre, ¿no? Al ir caminando, imagínense, vas caminando o vas corriendo en alguna parte de la ciudad y que te hablen para ofrecerte, no sé, un servicio de seguro de vida, etcétera. Entonces, pues, no sé, siento que es un poco oscuro todo esto. Como Gilberto se ríe cuando digo la palabra nebuloso, pero sí, es un poco nebuloso, así medio extraño. Hace años pasó que querían también hacer un registro nacional de vehículos, que esto llevaba el nombre de RENAVE. El actual de telefonía se llama RENAUT, y el antiguo se llamaba RENAVE. No sé si algunas personas lo hayan alcanzado a escuchar o se les haya venido a la mente. Y bueno, este era un programa pues del gobierno, que fue aplicado en el sexenio de Ernesto Zedillo, o sea que ya tiene un poquito de tiempo. Esto fue con la intención de procurar un negocio, pues, que fuese jugoso a varios particulares, y que fue puesto, o sea, todavía de que era lo mismo, era recabar información, obviamente pagar una cantidad por el darte de alta en este RENAVE, de Registro Nacional de Vehículos, etcétera. Fue puesto en manos de una persona que se llama Ricardo Miguel Cavallo. Y, pues, en México era, pues, un dirigente, un no sé si llamarlo empresario, pero lo pusieron a trabajar ahí. Pero, pues, tenía un pasado muy oscuro. Él fue responsable de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar en Argentina, que esto fue de aproximadamente 1976 a 1983. Y también fue ligado al tráfico de automotores robados y a la falsificación de documentos vehiculares. Esto fue lo que pasó en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando quisieron, afortunadamente no se llevó a cabo porque lo capturaron a esta persona y lo extraditaron, etcétera. Pero esto fue lo que pasó con el famoso RENAVE, ¿no? Y también había comerciales, incluso establecieron oficinas, etcétera. Y ahora está pasando con el RENAUT, que yo la verdad no sabía, pero igual también hay que decirlo, que lo están difundiendo a base del miedo. El hecho de que algunos amigos me platican que que te hablan a tu celular y te dejan mensajes o te envían mensajitos diciéndote que solo tienes hasta el 10 de abril, si no van a cortar tu línea, algo así es, ¿no? Van a cortar tu línea, pero basándonos ya como en lo real y lo que le importa a la empresa, dudo mucho que esto pase. Y ya leyendo más a fondo, es simplemente una forma de aplicar presión para que tú de alguna forma brindes tu información a base del miedo. Por eso hablamos al principio de la fórmula miedo-felicidad. El miedo pues se funda en el simple hecho de decir, ah, mi línea pues no la voy a poder usar, entonces tengo que utilizarla, pues voy a dar de alta mi número antes de que me lo cancelen. Pero tal vez, de lo que he leído, me he dado cuenta que simplemente es una forma de aplicar presión, y ya hay personas que están amparando, y va a haber plazos, yo creo, que dentro de varios meses para volver a dar la información, etcétera. O sea, de que las personas que tienen el teléfono celular en este momento, pues no va a brindarse así como de cierta forma tan fácil, ¿no? Y bueno, esto es como que la forma en la que la telefonía móvil pues va a ser ya de una forma más controlada, por ponerlo así, y con este control pues lo que se le va a venir al usuario, ¿no? Pero pues no teman, yo creo que no les van a cortar la línea, así que lo van a seguir usando, lo pueden seguir usando, porque esto no le conviene a las compañías, perderían muchísimo dinero. Simplemente pues están aplicando una presión exacerbada y todos los medios están jugando con esta información. Una señora la vez pasada me dijo que diese de alta mi celular, y le dije, no, pues afortunadamente no uso. Me dijo, pues qué mal, tienes que usarlo porque estamos en tiempos pues muy peligrosos, entonces uno nunca sabe lo que puede pasarte, como si yo fuera una persona tan importante que me fueran a secuestrar o algo. Y me dijo, tienes que usarlo, y aparte que lo vas a usar, tienes que darlo de alta, que bla bla bla. Y me empezó a decir muchas cosas que yo no comprendía, y le dije, bueno, está bien, gracias. Y así fue. Y por otro lado, en nuestra ciudad pues también hay otra forma, como que ya está muy muy en boga el hecho de dar tus datos personales, porque también va a salir una nueva credencial que es para usuarios del transporte público, en la cual también tienes que ir a alguna oficina y dar tu información personal, y creo que también te piden una fotografía, o incluso te la van a sacar. Se llama Feria, la tarjetita que tenemos que usar los que no tenemos la fortuna de usar automóvil. Entonces, desgraciadamente, pues esos son como que los métodos en los cuales ya está homogeneizando a cierta cantidad de personas, y con esos datos pues las elecciones ahí vienen pues caminando. Entonces va a estar muy interesante como el saber qué van a hacer con este tipo de datos. Aquí un amigo de nosotros de Uruguay, que nos escucha desde allá, nos comenta sobre un programa que se va a implantar pues muy parecido a eso, que son como unas cédulas de identidad por ahí con un código de barras, muy al estilo de, como les decimos, de George Orwell. Entonces, pues esto ya viene siendo inherentemente contrae una trazabilidad del individuo inmediata. Te van a poder localizar donde quiera que estés. No sé exactamente cómo esté ese asunto, pero sí es algo muy lógico que, llevando un código de barras, tu localización puede ser inmediata. Entonces, también para que vean que no solamente en México se están llevando estos tipos de planes, es algo pues a escala orquestada. Es algo increíble ver cómo desde la célula más pequeña social, que viene siendo la familia, se vienen implementando planes tan grandes hasta una escala global. Eso es para que nosotros sepamos cómo ellos están trabajando de una forma tan tan coordinada, y nosotros no podemos estar como que de brazos cruzados ante eso. Es algo muy muy muy muy, de alguna forma, pues inquietante es la palabra, que pues permanezcamos así, sin por lo menos Como les digo, decirle esto a todas las personas que conozcamos o todo ese tipo de cosas. Entonces, para que tengan eso pues muy muy presente por ahí. Sí, qué bueno que las personas están colaborando con nosotros, gracias a por la información a este amigo de Uruguay, conocido como, ¿cómo me dices? Trapo. Un saludo para Trapo. Y en México estuvo pasando algo similar. Había una iniciativa de también hacer una cédula de identidad con tu huella, que iba a reemplazar a la credencial de elector. Y todavía está en pie, pero se ha quedado como que ahí entre el debate, ¿no? De que si es bueno sacarla, si es malo, etcétera. Pero pues siendo muy optimista, y esto es muy optimista, yo creo que sí la van a sacar. Así que, pero pues se va a tardar un poquito en que salga esta nueva cédula de identidad, que pues qué bueno que colabora con nosotros y nos dice que en Uruguay pues igual esto va a suceder también en un futuro pues cercano, ¿no? Y bueno, desgraciadamente así se está orquestando como nuestra información se va a trasladar. Dejen ustedes como llegar al plano más terrorífico de que ay, va a suceder, de que vamos a ser todos iguales, etcétera. No, pero esa información es muy valiosa para empresarios, para las personas que se dedican a la publicidad, que se dedican a vender cosas, que se dedican a vender felicidad y a vender miedos, y también para personas que actúan en el crimen organizado. Hace poco un compañero nuestro pues le hablaron a su casa pidiéndole cierta cantidad de dinero, y conocían los datos exactos de su casa, de su colonia, de sus calles, de su familia. Y pues fue triste saber que de alguna forma le quitaron una cantidad pues considerable de dinero. Y pues bueno, los datos pues ahí van a estar almacenados para quien tenga el dinero para pagarlos. Y bueno, vamos a regresar y ahorita continuamos con el programa Mentiras Hermosas, Verdades Injustas. Y qué bueno que hablaste ahorita de algo de la familia. Vamos a dejar un poco como la política, vamos a adentrarnos un poco más al seno familiar, y entre la semana sacamos un texto o un, ¿cómo te diré? No es un texto, como un nombre de la familia ficción. Y bueno, regresamos. Blasted through your head, blasted through your head. regresamos aquí en el otro blog de este programa Mentiras Hermosas, Verdades Injustas. Pues aquí comentando sobre estos aspectos de pues la violencia, los tipos de control que existen, cómo hay que mantener unido al ahora sí que todo el, hay que arriar bien al ganado, hablando en términos comparativos o metafóricos. Entonces, pues existen todas estas formas de control que ya habíamos mencionado, todas ellas convergen en este aspecto tecnocrático en el cual estamos pues muy muy sumergidos, la verdad. Y pues la única forma de salir no es exactamente, bueno, a mi parecer no es exactamente como que deslindándose de todo eso, sino que tomando esos recursos mismos de la información, pero para otro fin. Entonces debemos de enterarnos, de informarnos, de distinguir bien la información, y pues de ahí en adelante ya las decisiones que tomemos pues van a ver que van a tener mejor pues consecuencia en sus acciones diariamente. Entonces para que pues tomemos esto en cuenta. Y bueno, pues es que ya saben, con esto de los nuevas tendencias para brindar nuestros datos, pues hay que tener cierto cuidado y pues elegir, ¿no? ¿Qué es lo que, qué tan necesario es tener las cosas, qué tan necesario es el tener? Así que bueno, por otro lado, ya dejando a un lado como los temas como más globales, por así decirlo, vamos a meternos pues como a un tema como, la verdad, desde un cierto punto de vista es delicado, por el hecho de que nos envuelve a todos, nos envuelve el hecho de que hasta para tener una familia se ha hecho un molde. O sea, hasta para construir un seno familiar existen colores, existen cierto tipo de casas, existen cierta cantidad de hijos, siempre diciéndote qué es lo más adecuado. Existe qué educación le vas a dar a tu hijo, cómo deben de ser los padres, un padre moderno, un padre anticuado, un padre o una madre en casa, una madre trabajadora y emprendedora. Y hay ciertos como arquetipos, ¿no? Y de esos arquetipos pues ya se va trabajando. La familia ficción es como un estado de paraíso diseñado y heredado, basado en arquetipos que son repetidos, pero se van adecuando a la época en la que estos miembros viven. Las costumbres, la moralidad y el conservadurismo, estos quedarán intactos gracias a aquellos arquetipos en los cuales fueron basados. Y en el plano material, que es en el que más que nada nos vamos a enfocar, lo que cambia pues son los escenarios, los tipos de casas, los tipos de automóvil, las escuelas, las universidades, incluso hasta los empleos. Antes pues nuestros abuelos o bisabuelos pues tenían la mayoría de su propia tierra, ¿no? Eran extensiones grandes en las que se vivía, con una cantidad de hijos pues grande. Ahora son simplemente espacios individuales y absurdamente exclusivos, o eso se le da a creer a la familia ficción, que son lugares exclusivos donde cierta exclusividad es regalada de cierta forma, porque obviamente te la están vendiendo a miles y miles de pesos. Y bueno, la familia ficción es muy contemporánea en de lo que vamos a desarrollar. La verdad, espero y no salga nadie como enojado con nosotros, porque siempre se enojan con nosotros y a veces nos dicen que vivimos en otra realidad, ¿no? Que no queremos pertenecer aquí, que siempre estamos hablando como que si nosotros estuviésemos exentos de esto. Pero bueno, para comenzar, tal vez yo fui criado en algún tiempo de mi vida con los valores de la familia ficción, ¿no? Mis padres depositaron en mí ciertos deseos, ciertos anhelos que ellos no pudieron cumplir. Estuvieron poniendo piedritas en mi camino, piedritas para poner el pavimento, vamos a ponerlo así. Estuvieron empedrando mi camino para no caerme, ¿no? Entonces, a final de cuentas, llegó un punto en el que yo comprendí y ellos comprendieron que lo esencial era crecer juntos. Y es lo que muchos padres no comprenden. Es lo que muchos padres no se atreven a romper, que es el aprender de sus hijos y los hijos de sus padres de una forma más armoniosa. Bueno, entonces, eso fue como que para decirles que yo tampoco estuve exento, ¿no? Y bueno, la familia ficción, no sé cómo comenzar, pero sería básicamente el hecho de que es como un modelo, es como un paraíso en el que se vive. Es así como que todo es perfecto. Imaginen esto, cierren los ojos si desean. La mayoría de las familias vive como que con este deseo de brindarle a sus hijos, ¿no? Y las familias que no tienen el dinero para conseguirlo, ese es como su arquetipo, es a lo que les gustaría llegar. El tener cosas, el tener esta casa, el tener este auto, el vivir en esta zona y el que mis hijos acudan a cierta universidad y estudien cierta carrera. Y nuestros padres hablar con sus hermanos, con sus vecinos, con sus conocidos y en la calle, pues simplemente gritar a los cuatro vientos que su hijo va a la universidad, que su hijo es un empresario exitoso, que su hijo le va muy bien, por así llamarlo. Son casas, bueno, antes eran familias grandes, y después, conforme fueron avanzando los años, los gobiernos hicieron como que su trabajo y su control de natalidad al decir que las familias que se basan en estudios psicológicos, las familias de menores hijos pues tienen un mejor desarrollo integral en su educación y etcétera. Entonces, por lo general ya las familias modernas o posmodernas, vamos a ponerlo así, o muy contemporáneas, son de dos o tres miembros en su familia y de padres pues que en su mayoría trabajan los dos y los dos tienen como cierta profesión a nivel educativo, dejando afuera los oficios que antes se practicaban. Por lo general son familias en las cuales ya son profesionistas de grado universitario y que no tienen cierta, ¿cómo te diré?, conocimiento de algún oficio. Ah, o sea, tú dices que ya triunfaron. Ándale, así como dice, como un amigo le llama, de que es el triunfo, ¿no? Es el triunfo de la personalidad, el llegar a ese grado. Viven en lugares de clase media alta. Estoy poniendo como el arquetipo en el cual están basados y en el cual la clase baja se fija para llegar de cierta forma a ese nivel, ¿no? Y así un país tenga esa homogeneización en la forma de pensar, en la forma de actuar, cuando desgraciadamente vivimos en un país en el que no se le da empleo a todas las personas, no se le da educación de buena calidad a todas las personas. Entonces no se puede llegar a eso. Los únicos que pueden llegar a eso son los que ya tienen como que esa herencia, ¿no? Esa herencia, vamos a llamarlo, económica y de ciertas incomodidades. Y bueno, íbamos en que en casas que viven en casas de cierta exclusividad, con ciertos fraccionamientos que o colonias con cierta imagen de privacidad, y los padres son personas que tienen cierto nivel educativo universitario, ya lo habíamos mencionado. Los hijos por lo general son hijos que no está pasando nada allá afuera, no pasa nada, todo es un paraíso porque viven cobijados por su casa, viven cobijados por lo que los padres les han vendido. No existe tal vez esa carencia en el mundo, no existe esa violencia hacia lo natural porque no se los han enseñado, no existe ese contacto con la naturaleza. Existen las salidas dominicales, ¿no? Y el juego entre padre e hijo y madre e hija. Pero esa como conexión con lo natural se ha disociado. Entonces van creciendo, los hijos están estudiando en cierta escuela, en cierta primaria, exclusiva obviamente. Después colegio se le conoce acá en México. Después se trasladan a preparatorias exclusivas y después a universidades. Ya esa es la elección de cada hijo, ¿no? Depende la carrera en la cual quiere estudiar y qué universidad le puede brindar el conocimiento que él desea. Y llega el momento triunfal, ¿no?, en el que el hijo es graduado y tiene su primer empleo. Y siempre se le ha enseñado como a trabajar, estudiar, a ser emprendedor. Un amigo me comentó una anécdota de su trabajo. Él trabaja en algún lugar que no diré, pero me dice que estaba en su lugar de trabajo y que había una persona que estaba enferma. Era un personaje de oficina que estaba enferma, entonces que tenía una... ¿cómo se llama cuando te enfermas? Y una incapacidad que no asistió al trabajo durante, no sé, le dieron de incapacidad, no sé, 10 días o 15 días. Y llegó un momento en el que pasó 2, 3 días sin ir a trabajar, 4 días, y que al quinto día llegó y que todos le preguntaron: oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes a trabajar? ¿Ya estás mejor? Dijo: no, lo que pasa que estoy muy aburrido. Ya no sé qué hacer en mi casa todo el día. Mejor me vengo a trabajar. Y ahí es donde a uno le da como un golpe, ¿no? Como que te da un golpe esas palabras. Y que dices: oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que estás aburrido en tu casa? ¿Cómo es que estás aburrido de no trabajar? Y lo único que puede llenar el vacío que presentas en ese momento es el trabajo, ¿no? La rutina, lo cotidiano, y lo que te hace sentir bien desde cierto punto. Y obviamente son sus puntos de vista muy válidos que él desea decirnos, de que: oye, no, yo quiero trabajar, soy una persona trabajadora y me aburro si estoy en mi casa. Pero estamos hablando de eso, de ese dogma, ¿no? De esa forma en ya como se le ha vendido esa idea desde niño, ¿no? Desde que compartía la imagen de unos padres, pues, trabajadores, y que toda la vida se la pasan trabajando, y que son padres ausentes, que no tienen ese contacto con sus hijos, más allá del regalo de Navidad, más allá del regalo de cumpleaños, más allá del dinero para comprar el primer automóvil, etcétera. No sé, bueno, voy a dejar hasta aquí y vamos a seguir hablando de esto para que mi compañero contribuya con lo que estoy hablando yo. Sí, bueno, con respecto a esto de la familia, familia, se los juro que quiero hablar muy poco porque al momento que hablo me da bastante risa este asunto. Es algo que me resulta muy, no chistoso, sino que no sé, como solemos, o sea, se los juro que se me hace bien complicado hablar de eso porque no porque no tenga argumentos o no sé, sino que me da bastante, me resulta bastante cómico ese aspecto, porque por muchas razones que pues siempre hablamos en nuestros días, o sea, que común que estamos así platicando y que hablamos sobre algo y mencionamos, no, como ahorita, no, pues ya triunfó, no, sí, o que no, pues que esto y que mi mamá y mi papá y todo ese tipo de cosas, o cuando escuchamos a una alegría de una persona que a lo mejor nosotros consideramos que pues lleva una vida algo vacía. Hablamos de volada sobre, decimos, no, pues sí, está viviendo la fantasía o no sé, cosas por el estilo. Entonces, todo este asunto de la familia, pues hay que tenerlo muy, muy bien distinguido, muy, ¿cómo se dirá? Hay que pensar muy bien desde el simple hecho de nuestro nombre. ¿Por qué nuestros padres nos pusieron este nombre? ¿Cuál es el peso del nombre que tenemos? ¿Qué conlleva tener ese nombre? Hay que también ver muy bien desde el principio qué haces tu vida, qué actores intervienen a lo largo de tu vida para que tú hayas sido la persona que eres. Entonces, estos factores son muy importantes porque te dan esa independencia de ese hogar, pero a la vez te mantienen unido a él, unido de una forma sana, ahora sí. Entonces, pues los invitamos a que consideren esos aspectos, que no se lleven por esa idea de la familia ficción, ese pues término, que no sean como que de alguna forma partícipes de esto, y pues ojalá ahí puedan sacar esa conclusión. O sea, y esto de la familia ficción son pues los valores que te inculcan, que a veces para nosotros ya son valores caducados, ¿no? Como el hecho de que de niño te lleven a la iglesia que han elegido ellos, cuando tú nunca vas a poder desarrollar un criterio en el cual decir, oye, yo quiero creer esto y no me importa si tú no lo crees, padre o madre, yo quiero divorciarme de tus creencias y quiero comenzar con las mías. Pero en la familia ficción esto no sucede, porque como es un paraíso, es una ficción, tiene que existir cierta igualdad en pensamiento, ¿no? Así como es la cierta igualdad de que como fue en los reyes, de que Luis XV, Luis XVI, etcétera, todo se va mutando, todo se va heredando, y con él, pues, como dices, los nombres, las creencias, los conocimientos, etcétera, y antes, pues, así sucedía y sucede ahora. Entonces, siento que es muy, muy extraño, sí, como dices, hablar de esto, pero son como fenómenos que suceden, o sea, que no dejan darle cierta libertad a los hijos o a los individuos, y fueron padres que también vivieron esa misma ficción, esa misma idea, ¿no? Cómo se las vendieron, y que lo mejor era tener una familia, dos automóviles, una casa muy bonita y tres hijos, y que todos sean atendidos de maravilla, ¿no? Que la señora vaya al gimnasio y que el señor vaya a correr por las tardes. Se me hace como que algo muy maquillado. Es el mundo, pues, muy, muy artificial en el cual estamos viviendo. Y justo ahora, pues, da resultado porque las personas son felices. Así es, por eso es lo que hablamos. O sea, tú les brindas cierta felicidad y nada pasa. Esa felicidad los lleva a vivir de un punto, en un punto, pues, en el zenit, ¿no? En el zenit de su vida, cuando por dentro, pues, se está viviendo un terror de ni siquiera saber quién eres tú, de ni siquiera saber qué hubiese pasado si tomases el otro camino, si tomases la otra alternativa. Pero nunca fue así, porque siempre tuviste el temor, o tuvimos el temor de enfrentar a los padres y decirles, hasta aquí he llegado contigo, hoy me divorcio, hoy no quiero seguir tus cánones, porque siento que no son aptos para mí, no me llenan en lo más mínimo. Entonces, más o menos por ahí va, ¿no? El hecho de tener como que el criterio de decir, ya basta, ya no quiero vivir de esta forma. Si tú quieres criar a mis hermanos así, pues yo no puedo seguir así. Y es más que nada como que son preguntas que uno tiene que hacerse, que uno tiene que ver. Entonces, y así podríamos seguir como que con los ejemplos más y más de cómo sea la situación. Si tú perteneces a una familia ficción en el cual pues se viven mentiras, pues es tiempo como que hables con tu madre, que hables con tu padre y los invites a que te conozcan, a que conozcan otros mundos, a que conozcan otros universos, y que ellos crezcan contigo, ¿no? de la mano, y que ahora tú les puedas enseñar algo y que no simplemente ellos te estén enseñando. Y ya a base de eso, pues elegir como que el camino que puede ser un poco más vivible para todos en ese seno familiar. Y bueno, en ese seno familiar es donde pues existen las peleas de hermanos por dinero, existen los divorcios, existen los engaños, existe la apariencia, existe la frivolidad y la soberbia, existe la ausencia de padres, existen las enfermedades de hijos que se enferman de bulimia, se enferman de anorexia, se enferman y se refugian en el alcohol, se enferman y se refugian en sustancias que manipulan pues la conciencia, por vivir en un cuento, ¿no? Por vivir en un paraíso de levantarte, ir al gimnasio, ir a la universidad, tener tu novio, tener tu novia, presentarlo ante la sociedad, que son tus padres, etcétera. Entonces, más o menos por ahí va la situación. No sé si alguien quiera comentar algo, pues es tiempo de que lo diga por el blog, y lo seguimos como dialogando en futuros programas. No sé si quieres hacer un apunte sobre esto o un ejemplo que se te venga a la cabeza, así como de lo que tú has visto, ¿no? Que tú vas caminando y tú ves los programas de televisión y las telenovelas son lo que alimenta, son los arquetipos modernos o contemporáneos que nos dan para alimentar a la familia ficción también. Sí, una amiga me estaba comentando por aquí que comentáramos más sobre el rol que juegan también los padres con esa teoría que ella menciona sobre el traer el dinero a la casa, traer los bienes, traer la forma de que el hogar pueda seguir trabajando. Ese pensamiento viene desde la época, ahora sí que casi prehistórica, donde el hombre llevaba la comida o los animales muertos hacia la casa y la mujer los preparaba y todo ese tipo de cosas. Siempre eso, sí, siempre eso te daba esa valía de que tú pues hacías girar como que los mecanismos del hogar. Entonces sí, estamos de acuerdo en que ahorita la sociedad está netamente masculinizada. Es por eso que pues estamos en medio de este panorama, entre tanta guerra, entre tanta disputa, tanta fricción, porque pues estamos perdiendo esa feminidad que debemos de tomar de nuevo para regresar a ese equilibrio. Y pues sería ese la otra, el nomás el pequeño apunte que quería hacer sobre esta familia, la familia ficción. Sí, qué bueno que mencionas lo de que el hombre lleva en muchas ocasiones la batuta económica, y pues es bien sabido por todos que el que lleva la batuta económica es el que se cree el dueño de todo, ¿no? En este caso, pues el dueño de la familia y el dueño de las decisiones que se van a tomar en ese seno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tal vez educarnos desde una forma no universitaria, sino educarnos por otros puntos. Hay muchas vías en las que uno se puede educar para saber que se puede vivir de una forma más libre y menos dogmática, en la cual pues se nos ha sumergido y se nos ha brindado cierta superficialidad en todos los puntos de nuestra vida. Entonces es como si ahora todos estuviésemos viviendo en el país de las maravillas, como el cuento ese de Alicia, que creo que salió hasta una película. Entonces pues ya es cuestión de que nosotros estemos pensando de que qué tanta verdad es lo que me han dicho mis padres, qué tanta verdad es lo que me han dicho mis maestros, qué tanta verdad es lo que me han dicho pues los adultos, ¿no? O mis hermanos o mis hermanas. Entonces lo tenemos que investigar nosotros y saber que hay detrás pues de toda esa ficción que se nos ha brindado y que se nos ha maquillado, ¿no? Desde cierto punto. Y bueno, voy a buscar un texto que quería leerles respecto a esto, ya para ir como sellando esto, igual a Gilberto, para que les hables un poco y luego ya cerramos. Ah, sí, bueno. como me mencionaba Tomás, es bastante largo este asunto porque, pues, como les vengo diciendo, la familia es como que la célula principal de donde empieza la sociedad a estructurarse. Entonces, ellos saben muy bien cómo atacar esta célula, este pequeño, pues, organismo común, este pequeño organismo de donde todo empieza. A la vez es muy difícil, pero es muy fácil para ellos, pues, teniendo una televisión en cada casa. Es para ellos muy fácil realizar todo ese tipo de cosas, debido a que, pues, cuentan con muchos recursos. Pero, pues, por más recursos que ellos puedan tener, lo que nosotros podemos hacer, pues, es estar bien informados. Eso sería el equivalente a los recursos que ellos tienen, o la contra, para esto. Entonces, quisiéramos que todos, pues, tuvieran ese, pues, esa visión, esa, como, pues, crítica con respecto a ustedes mismos, para poder tener esta forma diferente de ver las cosas, y, pues, que de alguna forma esta invasión a nuestra unidad más pequeña en cuanto a la sociedad sea invadida y sea, pues, envenenada desde la forma más subliminal, o más, se le podría llamar, más pequeña, hasta las formas ya más descaradas de violencia, tanto física como mental o emocional. Entonces, pues, está en nosotros protegerla. Y bueno, ya estamos por irnos, y igual, ya antes de despedirnos, pues, igual quédense pensando, así como yo pensé y como ha pensado Gilberto, qué tanta ficción no hay en nuestra vida, en nuestra familia, para comenzar, cómo es como se vive, cómo es como ven las cosas. Igual es ya muy difícil cambiar cuando uno es adulto, estoy hablando con los padres, de que tú los quieres invitar a, por el simple hecho tal vez de que reduzcan el consumo de cierto entretenimiento, o de cierta sustancia, o de cierto, no sé, cierta situación cotidiana, e invitarlos a que hagan cosas como más generales, cósmicas, no sé, universales, austeras, o más, que se pongan a pensar, ¿no? Y que no piensen tanto en el hecho de la apariencia. Y, pues, esto pasa porque no existe una estabilidad mental en el ser humano. Siempre está como que pensando qué hacer, pensando qué puede suceder. Y, por ejemplo, Carl Gustav Jung nos dice: en beneficio de la estabilidad mental y aún de la salud fisiológica, el inconsciente y la conciencia deben estar integralmente conectados y, por tanto, moverse en líneas paralelas. Si están separados o disociados, se derivará alteración psicológica. ¿Y cuántos de nosotros tenemos alteración psicológica por no vivir de una forma, pues, más equitativa entre nuestro consciente y nuestro inconsciente? Ahí se los dejamos de tarea, y todo lo que esta disociación conlleva, ¿no? Que puede ser, pues, la creación de una nueva familia ficción entre dos personajes que andan rondando en la ciudad y que quieren brindarle a su núcleo de amor, que es la casa, pues, lo que han visto en la televisión, lo que han visto en las familias de enfrente, lo que han visto en sus tíos, lo que han visto en sus amigos, y cómo esto se va, pues, vendiendo, ¿no? Y bueno, pues, ya nos vamos. Estamos a punto ya de irnos, de decir adiós por esta noche, y espero estén con nosotros el próximo lunes. Estamos preparando algunas cosas buenas, que vienen, otra entrevista con otra banda también, y creo que tú no vas a estar la otra semana, o yo no voy a estar, así que vamos a decir, o los dos vamos a estar, porque vamos a decidir cómo va a ser el programa el próximo lunes, porque alguno de nosotros dos va a salir y el otro lo va a alcanzar, pero espero y todo suceda de acuerdo a como nos vayamos moviendo. O sea, ya, para que igual te despidas. Sí, con ese suspiro que se me salió. Pues vamos a ver cómo hacemos esta onda del programa. Y pues para tratar de ponernos bien de acuerdo dónde lo vamos a transmitir, qué vamos a hacer y más o menos cómo coordinarnos bien. Y pues ahí nos estaremos viendo la otra semana. Y pues muchas gracias a todos. Y bueno, pues esto fue Mentiras Hermosas, Verdades Injustas, gracias a Radio Liberación Animal, que nos ayuda con esta forma de transmitir. Y gracias a ti que nos escuchas. Y pues todos somos víctimas de la seducción. Y todos somos hijos del individualismo hedonista. Y desde niños hemos vivido presas de la seducción mediante los valores de siglos pasados y de este siglo. El pasado pues es recordado solo como eso, como pasado. Ha sido olvidado y ya no inspira. El pasado que alguna vez fue austero y ascético ha sido disuelto. El niño se transformó en imitador, el joven en amante de lo superfluo, el adulto en autoridad y el anciano pues simplemente se arrepintió. Las canicas ahora son videojuegos, las bicicletas ahora son automóviles, la educación es competencia y comercio, el noviazgo muchas veces es un monstruo de dos cabezas, la democracia en crimen y corrupción, el empleo es visto como la neoesclavitud, la libertad de vivir es la libertad entre comillas de que ellos nos quieren brindar, una libertad plastificada, mecanizada y alienada. En un cuento, un niño le pregunta a su papá: hola papá, ¿jugamos? ¿Vamos al bosque? Y el papá le responde: no, tengo que destruir una nación. Every friend.